Segunda de Corintios. Este es un resumen de la segunda de carta de Pablo a los Corintios en 2 minutos. La segunda carta de Pablo a los Corintios tiene 13 capítulos y 257 versículos y fue escrita precisamente por Pablo en el año 56 después de Cristo, más o menos un año después que la primera, desde la región de Macedonia. Pablo escribe esta carta para defender su ministerio de varios ataques. Primeramente, Pablo defiende su ministerio apostólico ante quienes lo acusan. De eso tratan los capítulos 1 al 7. En segundo lugar, Pablo escribe para alentar a los creyentes a ser generosos. Esto lo hace en los capítulos 8 y 9. Finalmente, Pablo confronta a una minoría rebelde dentro de la iglesia que ha prestado atención a los falsos apóstoles. De esto tratan los capítulos 10 al 13. Segunda de Corintios es una carta apasionada que muestra lo difícil que puede ser dirigir una iglesia cuando los creyentes son inmaduros. Esto ha sido un resumen de segunda carta de Pablo a los Corintios en 2 minutos.